Estás escuchando La Changa. Del enamoramiento virtual a la idealización hay dos memes de distancia. ¿Por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? Por lindo, linda, es una respuesta barata y superficial. ¿Nos enamoramos porque tiene ojos claros o buen culo? Somos más bien básicos que la regla de tres simple. Amar a alguien por su cuerpo me parece poco. ¿Por admiración? El amor por la virtud, por su forma de ser. Lo amo porque es bueno, me gusta porque es divertido, me excita como encara su trabajo. Algo del otro que nos parece destacable. Amamos con nuestras faltas. Amamos quien ilumina nuestro camino al deseo. Nos gustamos junto a esa persona. El enamoramiento siempre es un engaño honesto. Nos desnuda frente a la mirada ajena. Nos identificamos con los ojos que nos ven y creemos que somos eso. Creo que es más sincero decir, no sé por qué te amo. Muchas veces, la mayoría, amamos a quien nos ayuda a contarnos el propio cuento, a quien nos ordena el relato que nos gusta. Amar es un salto al vacío que nos llena de júbilo. Hay que llenarlo de sentido para poder sentir. El amor es un recipiente pinchado en el cual siempre se pierde. Tiempo, ganas, energía, pero se pierde a gusto. Se derrocha con ganas. En el amor se pierde, en el enamoramiento se fracasa. Hay gente con la que cuando termine la cuarentena voy a seguir queriendo mantener el distanciamiento. Quiero que se pueda salir para volver a cancelar planes y quedarme en casa. Hay cosas que siendo posibles no son elegibles. He sido un hombre afortunado en la vida. Nada me fue fácil, dijo Freud. A veces no sabes cómo perdiste tanto tiempo, pero sabes bien dónde. Debemos respetar lo patológico, pero no por progresistas, sino porque a veces es la única salida. Es curiosa la vida. En cuanto me empecé a cuidar, mis padres se enfermaron. Mi madre siempre me dice, me gustabas más antes, cuando no te conocía. No puedo salir de la cama, necesito a alguien que me lave los dientes. Me gusta likearte. Quiero transpirar con vos de 20 a 8 a.m. ¿Sos de Cava? Te amo. ¿Querés hacer running conmigo? Ya fueron las nudes. Mándame amor. Quiero salir a pasear en bici fija con vos. Así es mejor. No veo la hora que abran los gimnasios para seguir sin ir. Del enamoramiento virtual a la idealización hay dos memes de distancia. Porque dar lo mejor de uno no es darlo todo. En La Changa, nuestro ratito con Iván Chausovsky. Soy capitán, comandante, dirigente. Trabajo con amigos, pero no soy jefe. Juntos usamos. Muy buenas tardes, Iván Chausovsky. Te damos la bienvenida. Allí seis abrí, te saludan. Buenas tardes. Hola, Iván. Bien, muy bien, por acá ya hay caras de identificación, ya hay caras de, nuestro operador dice, ah, este texto lo escribieron para mí. Yo también. Habrán enamoramientos virtuales, idealizaciones a dos memes de distancia. Sí, yo siento lo mismo también. Es maravilloso el texto, hay tantas frases que recuperar. Es lo que podamos ir encontrando también, ¿no? Como pensar que lo escribieron para uno, que había un sentido previo, incluso que yo entendía las cosas que escribía antes, me parece, sería necio. Es para que abra a pensamientos. Lo que estamos haciendo ahora es lo que vamos a hacer en breve, según. Claro. Bueno, ¿por dónde empezarías con este breve texto? ¿Por dónde le entraríamos? Por el principio. Muy bien, tipo ordenado. Yo iba a empezar por el final. Yo iba a empezar por la mitad, pero bueno, dale, vamos con el principio. ¿Qué marcaste vos? Era un chiste. Porque de tus finales son los aforismos y bueno, veníamos delirando un poco antes de los enamoramientos virtuales en pandemia, ¿no? Y de las ideas que nos hacemos de un otro, de una otra, de un otro a distancia y lo que han venido a servir los memes durante este aislamiento. Sí, yo creo que ese enamoramiento sucede en todos lados. De algún modo, la red, y como vos decís, a partir de la distancia de la pandemia, lo intensifica. Pero no es algo que no sucedía, no es algo nuevo. Claro. O sea, digamos, simplemente que en la red lo podemos ver y se genera una idealización, incluso a partir de un recorte. Es como solo eso. yo vi eso y lo voy llenando de sentido. A veces después puede coincidir, crecer, potenciarse, o no, ser un fiasco. Decís, yo me imaginé cualquier otra cosa. Es un mecanismo, como vos decís, que se repite de otras circunstancias también. Y bueno, el recorte es más fácil hacerlo virtual, ¿no? Porque básicamente tenemos escrito lo que hablamos. Cuando no hay diálogo virtual, no, por ahí es difícil recordar qué imaginé en ese momento, qué me dijo, qué le dije. Sí, lo virtual invita al recorte porque ya está recortado. Claro. O sea, incluso si lo vemos en una red, no sé, tipo Instagram, pero todas. Hay como esta cuestión de la adición, de lo que se va sumando, ¿es cierto? Pero ya está demasiado velado y muy bien predispuesto a la construcción. Uh-huh. Yo siempre repito esa frase, ¿no? Como una, por decir algo, ¿no? Hablo desde mi punto de vista. Una chica en bikini es mucho más erótica, sexy, que una desnuda, ¿no? Porque hay un recorte, hay algo que no se ve. El velo siempre permite dejar volar a la imaginación. El ratón. Sí, el ratón Pérez. Tal cual. A mí una frase que me gustó mucho, y me pregunto si es algo malo, no sé si está enunciado como algo que está bien o que está mal, es, mira, la voy a leer, la tengo por acá. Muchas veces, la mayoría, amamos a quien nos ayuda a contarnos el propio cuento, a quien nos ordena el relato que nos gusta. Y me pregunto si eso está mal o está bien. Bueno, si estaríamos en el mal o bien, estaríamos más cerca de la iglesia, ¿viste? Es verdad. No tengo nada contra la gente que apoya a la iglesia, pero sí contra la iglesia. Bueno, entonces, a ver, pensemos en si es saludable o no. Para mí no está ni mal ni bien. Quizás, de nuevo, ahí siempre tenemos esta idea de la medida. Uh-huh. Si yo simplemente trato de tapar mis faltas a partir de un enamoramiento del otro, bueno, hay una idealización que posiblemente me esté llevando a tropezarme con varios obstáculos. Uh-huh. Ahora, como un principio direccionador, está bárbaro. Claro. Che, a mí me encanta esta mina porque es repiola y es despierta y lo que hace me gusta. Bueno, hasta ahí está bárbaro. Ahora, si eso me produce una ceguera, si el brillo puesto en la otra persona me hace opacarme a mí, bueno, ahí me parece que podríamos catalogarlo en el sentido de repercusiones malas para la propia persona. Ok. A mí me gusta la idea que vos un poco dejás entrever ahí esto de nos gustamos junto a esa persona. Me gusta esa idea porque creo que el ego siempre está y que tiene mucho más que ver con nosotros y nosotras que con un otro cuando nos enamoramos, cuando nos gustamos, cuando compartimos, y esto de los roles que empezamos a jugar cuando estamos compartiéndonos con un otro, ¿no? O sea, cómo cambiamos algunas actitudes, nos predisponemos, nos sentimos mejor, quizás es eso que nos hace sacar un otro de nuestro mejor, si es que sucede, digo, porque no todos los vínculos sucede que puedan sacar lo mejor de una, pero quizás muchas veces a mí me ha pasado como, ¿me gusta este otro o me gusto yo con ese otro y me gusto yo en este plan, digamos, ¿no? Y, igual que cuando extrañamos ese vínculo que ya no tenemos, ¿extrañamos a ese otro o me extraño a mí siendo así, sintiéndome así, cumpliendo uh-huh. ese rol? En principio seguro nos extrañamos a nosotros uh-huh. con lo que nos producía el otro. Uh-huh. Hay que ver si también se extraña a la persona. Y está bueno lo que rescatás, ¿no? Es como un termómetro esa frase. Uh-huh. Digo, me gusto con el otro. O sea, si hay algo, porque viste muchas veces el enamoramiento, eso lleva a volverse loco, uh-huh. ¿no? Y entonces espío redes, pienso todo el tiempo, no hago nada, me dedico a la otra persona. Bueno, ahí no sé si me gusto con el otro. Claro. Entonces es un buen termómetro uh-huh. eso. Che, me gusta lo que me pasa con esta persona, uh-huh, uh-huh. porque cuando me junto estoy más tranquilo, no sé, como más sano, y o la paso bien, o disfruto de ciertas cosas. Es un buen termómetro, y me gusto a mí a partir de lo que me pasa con esa persona. Uh-huh. Y que en general suele ser también un reflejo que recibimos de las personas que nos quieren, ¿no? Bueno, fíjate, porque así como estás, y como que entramos a hacer como cruce de variables, esto que estás viviendo, no te está haciendo bien, te veo diferente. Claro, los amigos o la uh-huh. familia cuando actúan digamos, con una palabra que se nos puede volver amenazadora, sí, pero en principio uno lo lee como en términos, che, es una visión, ¿no? Viene mi vieja y me dice, te veo bien con esa mina. ¿No? Como decir, bueno, che, me ve bien. A ver, es un dato, ¿no? Es la mina, soy yo. Es un dato, ¿no? Pero viste cuando o una amiga te dice, che, este chongo te tiene a mal traer. Sí, claro. La hermosa honestidad de las amistades. ¿Y por qué será que esto es un engaño honesto, como vos planteabas, que los enamoramientos son engaños honestos que nos desnudan frente a la mirada de un otro, de una otra? Bueno, no te quiero engañar con la frase, yo esa la tomé de un amigo, Javier Corcuera, que escribe hermoso, y una vez hablaba de la mentira, la verdad, ¿no? Entonces me gustan todos esos juegos entre mentira y verdad, ¿no? La mentira es un engaño honesto, la verdad es una... No, ¿cómo sería? La verdad es una mentira. Empezar a jugar con todas esas frases, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿cómo era la frase original? Ya me perdí en las palabras. La frase original dice que el enamoramiento siempre es un engaño honesto, nos desnuda frente a la mirada ajena. Claro, está súper linkeado con lo que veníamos hablando. Exacto. Porque claro, quedás muy expuesto, ¿viste? Cuando estás hecho un tarado, digo, no la podés ni caretear, digamos. Sí, ¿estás seguro que estás bien? Yo siempre hablo del enamoramiento como algo negativo. Ajá, sí. No es como que estoy loco, estoy obnubilado. Hay algo de esta persona que quiero que el aire que respiro, quiero que lo respire ella. Bueno. Quiero usar el mismo barbijo. Desagradable si lo hay en estas épocas. Incluso es re denso. Eso no, lo claro, intenso. Cuando hay alguien que tipo, viste, no sé, el exceso de caballerosidad, viste, claro, como hay un charco y el tipo tira la campera de él, claro, para que vos pase por arriba y decís, bueno, va. Te anula como persona directamente. Exactamente, mira qué bueno lo que dijiste. Te anula como persona, queda limitado a una posición de objeto. Y me parece que también haces como una referencia y lo trasladás a esto, a otro tipo de vínculos. No sé si fue a propósito o simplemente te salió mientras ibas escribiendo. Decís, mi madre siempre me dice, me gustabas más antes cuando no te conocía. Y pienso que, bueno, la recuperás a tu mamá, pero a veces pasa, ¿no? Después del enamoramiento, eso que te enamoró, eso que te enganchó, que te seducía al principio, después no gusta tanto. Está buenísimo el análisis que haces. Todo se va transformando. Yo esa frase la encontré en otro lugar, pero no hablaba de la madre, como hablaba de otro. Y a mí me pareció graciosísimo que una madre lo pueda decir, ¿no? Porque si me gustabas más antes, es que no existías. Claro, te gusta, claro, el Che Guevara y después lo querés afeitar. Esa era otra que decía un amigo mío. ¿Cómo decía? Te gusta el Che Guevara y después lo querés afeitar. Totalmente. Es real. Me enamoré porque era súper rebelde, pero ahora me molesta tu rebeldía. Claro, no te me rebeles a mí. Pero nos pasa eso, o sea, es una realidad en los vínculos, nos sucede. ¿Será que eso que nos enamora es algo que no podemos resolver de nosotros y después nos pone de cara de vuelta eso que no podemos, digamos, trascender? Sí, nos pone de cara de culo, ¿no? Me enamoré porque era súper sexy, súper sexual, y después le estoy pidiendo que use la pollera más larga. Claro. ¿Qué se pasa? Claro, tal cual. Muy bien. Bueno, y de la mano de esto, porque estamos llegando al horario ya de la tanda, pero si te parece podemos obviamente continuarlo en 15 días, esto que vos recién nos decías, bueno, cuánto expresamos, cuánto no expresamos, en uno de tus últimos textos, si no es el último, mal recuerdo, decías esto de que el siglo XXI es el siglo de la censura afectiva. Y a mí me gustaría que nos quedemos con eso picando para poder desarrollarlo, porque en verdad me da la sensación que... A ver, yo tengo una teoría. Expláyese, por favor. Tengo una teoría que me parece que la generación de los 40 y pico tienen otras cosas resueltas, digamos, como con otro chip, más que por ahí venimos a cuestionar o a desestructurar un poquito. La generación de los 20 y pico ya son mucho más libres, o sea, no nos podemos ni entender. Ya estamos nosotros, el sanguchito. Y quedamos en el sanguchito los 30 y pico, que son como complejo, porque yo creo que hay una cuestión no resuelta entre la censura afectiva, tipo cuánto expreso, cuánto digo, cuánto puedo ser realmente lo que me está pasando y cuánto de de novedoso o moderno tiene, bueno, esto, no ser tan afectivos, ser tan relajadísimos, no expresar tanto lo que sentimos porque puede asustar, etcétera, etcétera. Y me parece que también puede tener que ver un poco con esto, o por lo menos se me vinculó ahí como ese texto que publicaste hace unos días. Sí, sí, para pensar nuevos conceptos. El otro día con una amiga me dijo, hablemos de la disponibilidad afectiva. Uh-huh. Yo cuando, también esa frase la puse entre comillas, la de la censura afectiva, porque también vi en un post que alguien había puesto casi lo mismo, pero decía, es la censura retroactiva. Yo no entendía a qué se refería, pero me pareció similar a afectiva. Entonces, uh-huh, empezar a pensar estos conceptos. Recién también hablaba con alguien al respecto de la masculinidad. Uh-huh. Entonces hay una idea de que soy más masculino si no muestro mis emociones, ¿no? Como claro, que hay algo que ahí me deja mal. Entonces, para pensar de nuevo, ¿qué será la disponibilidad afectiva, la censura afectiva, las nuevas masculinidades, ¿no? A mí todo el tiempo me preguntan, digo, no tengo idea qué son las nuevas masculinidades. Uh-huh. Pero parece que había una idea de masculinidad que es la de sentir poco. Uh-huh. Seas hombre o seas mujer, ¿no? Porque uh-huh, alguien que tiene una relación y se distancia de las emociones está como en esta posición más fálica, más fuerte, menos vulnerable, ¿no? Entonces soy masculino porque no digo te quiero. Uh-huh. Bueno, cualca. Me parece un buen tema para que charlemos. Dale. Sí, para la próxima. Dale. Y quedamos reenganchadas. Sí, aparte estamos haciendo como la atención mediática, ¿no? No, claro, te dejamos picando. No te pierdas en 15 días, Iván Chausovsky en la changa. Iván, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir con vos tus reflexiones y reírnos también de lo que nos va pasando. Gracias a ustedes, se picó la columna. Y otro día hablamos de los runners también. Ah, también, y del gimnasio que no vamos a ir igual, que ese también era, bueno, otra frase buena. A la pileta que nunca voy a ir. No sé qué decir de eso.